Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día 20 de mayo por el equipo de convivencia escolar, compuesto por Carolina Navarro y Juan Antonio Quesada, quienes nos hablarán de la violencia de género, específicamente contra la mujer. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta una nueva edición de nuestro espacio educativo dedicado a la convivencia escolar. Nos encontramos con Carolina Navarro y con Juan Antonio Quesada. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en esta fría mañana. Buenos días, Javier, y buenos días igual a cada uno de nuestra comunidad escolar y comunidad en general que nos está escuchando en este momento. El día de ayer, antes de que continuemos, alcanzamos a todos los lugares de Chile, nos escucharon de todos lados. Esperamos hoy día también llegar a todos los rincones, a su casa, esta mañana fría de día miércoles ya. Y antes de continuar, les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros, ¿ya? Mediante el WhatsApp, más 569-78968529, repito, más 569-78968529 y al correo liceo, quiero decir, ya estamos confundiendo aquí en la mañana, liceolrpradio@gmail.com. También recuerden que nos estamos de a poquito modernizando y ya tenemos Instagram. Y nuestro Instagram es liceolrpradio. Subimos cosas ahí bastante interesantes en las fotos de quienes vienen aquí a conversar de sus temas. En cualquier momento tendremos TikTok, ya vamos para allá, vamos evolucionando. Y entonces, para comenzar nuestra breve introducción hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, el día de hoy, que fue algo que dejamos ya propuesto la semana pasada, vamos a tratar lo que es la temática de la violencia de género, Javier. Vamos ¿sí? a hablar de la violencia de género. ¿Qué implica la violencia de género? ¿Cómo se da la violencia de género? Uh-huh. ¿Y cuáles serán las conductas también? También vamos a hablar de conductas, de consecuencias, de cómo afecta, algunos tips igual para la comunidad y en el sentido de cómo ir detectando pequeños indicios que se dan a mucha más temprana edad. Antes de que hablemos quizás de violencia a nivel familiar o en relaciones en generales hacia la mujer, y de violencia en general hacia la mujer. Muchos indicadores que sean mucho tiempo a más temprana edad. ¿Ya? Perfecto, entonces manténganse en nuestra sintonía. Hoy día vamos a hablar de un tema que está muy en boca, muy sensible, muy polémico por lo demás. Así que lo vamos a tratar obviamente con la seriedad que el tema lo merece. Nos encontramos de vuelta con este nuestro espacio educativo dedicado a la convivencia escolar. Estamos con Carolina Navarro y con Juan Antonio Quesada, quienes nos traen un tema muy interesante y sensible el día de hoy, que es la violencia de género, en particular la violencia hacia la mujer. Como primer tema a tratar, que es lo que vamos a hablar acá y para contextualizar esto, nos van a hablar sobre cuáles son las estadísticas de violencia a la mujer a nivel latinoamericano y en Chile principalmente, con respecto sobre todo a la pandemia y a lo que está ocurriendo, ¿cierto? Sí, mira, pero antes de eso yo creo que hay que dejar explicarle un poco a la comunidad qué se entiende por violencia de género. Perfecto. Qué se entiende en primera instancia por género, ¿ya? Tenemos que cada uno de nosotros, en el momento de nuestro nacimiento, más de algún miembro de nuestra familia, ya sea los padres, los abuelos, siempre hacen un enunciado que es: ¿qué fue? ¿Fue niño? ¿Fue niña? O para aquellos que no quieren saber, ¿qué es lo que va a ser? ¿Ya? Tenemos que este tipo de enunciado va marcando en menor o mayor medida nuestro desarrollo, que va desde la niñez hasta la vejez, pasando por la adolescencia y la madurez, ¿ya? marcándolo en qué sentido, en qué es lo que se va a esperar, cómo se debe comportar este niño o esta niña, qué es, cómo se va a llamar, cómo va a expresar sus emociones, cómo debe ser el contacto físico que debe tener este niño o esta niña. Inclusive ya los gustos que debe tener antes de que siquiera nazca. Correcto. Y todo eso lo va inculcando la misma familia, que lo trae interiorizado producto de una construcción social que existe, ¿ya? De qué es lo esperado y lo no esperado, de qué es lo que debe y no debe, ¿ya? Entonces, en este sentido, el género viene siendo esta construcción social que existe con respecto a qué es lo que se espera o no del sexo femenino y masculino, ¿ya? Sí, hay que hacer la diferenciación porque el sexo es lo que te define como hombre o mujer, pero el género es lo que te condiciona en tu posición en la sociedad. Ya siendo hombre o siendo mujer, tienes ciertos roles que cumplir. Roles que muchas veces son, como lo conversábamos anteriormente, desde la cuna violentos, porque están interiorizados, arraigados en la comunidad, y otros que se dan solo por el hecho del sexo. Por ejemplo, te voy a dar uno de los roles que están interiorizados y que a nosotros como sociedad chilena nos ha costado mucho trabajar, que es el que la mujer permanece en la casa cuidando a los hijos, y el hombre es el proveedor, quien sale, si bien esta realidad en Chile ha ido cambiando a medida que hemos ido evolucionando, que ha ido avanzando el tiempo, ha ido cambiando por un tema de necesidad, porque los hogares monoparentales hoy en día son de mayor jefatura de mujeres, entonces eso las ha obligado a salir a buscar trabajo, pero no así se ha reconocido que este rol también es parte del rol de la mujer. Siempre el rol principal sigue siendo el de dueña de casa y encargada de la crianza de los hijos. Esos son roles, ¿viste? Estigmatizados, que ya uno nace con ese rol en la sociedad. ¿Hay violencia de género para tanto el hombre como la mujer? Por supuesto. Para ambos sexos hay violencia que es como simbólica, como dice, de constructo cultural que ya está en el... Y nosotros nacemos con eso, por ejemplo... Como el inconsciente colectivo. Con el inconsciente colectivo. Por ejemplo, al niño cuando le dicen... no llorí, no soy niñita. ¿Cierto? O sea, ya estoy... Primero reprimiéndole las emociones al hombre. Y segundo, estoy denigrando a la mujer porque ella llora, porque es débil, porque no es fuerte, ¿cierto? Y así muchas otras, no sé, desde los comerciales, por ejemplo, que tú ves en la televisión cuando quieren exponer electrodoméstico o lavadora, ¿a quién ponen limpiando el hogar? Y súper bonita, ¿encachai? Claro, como cuando venden Mr. Músculo y claro. A la madre. La versión de fuerza de poder. Sí. Claro, la versión de fuerza de poder del hombre y la madre que limpia en la casa. Correcto. Es así. Este constructo social... yo lo he visto muchas veces. ¿Puede representar una excusa? O sea, decir yo soy así porque así me criaron y dejarlo hasta ahí. Es que claro, o sea, por lo general cuando uno repite pautas es porque ya vienen arraigadas y de repente tú lo haces inconscientemente, pero cuando tú te preocupas en cambiar estas pautas, tú te vas dando cuenta. Es como cuando dices yo quiero hacer una crianza diferente con mis hijos y de repente estés como repitiendo lo que dice tu mamá y te hace como clic. Estás diciendo como, oh, estoy haciendo lo mismo. Entonces hay formas de darte cuenta, pero no en todas las personas. No todas las personas tienen acceso a hacer un cambio de visión o a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces es complejo. Muy complejo. Sí, muy complejo, sí. ¿Cómo está el tema de la violencia actualmente? Bueno, retomándolo como tú lo habías planteado recién, Javier... queremos darle la información a la comunidad y esta es una información que es bastante actualizada. Esto es de ONU Mujeres y es un estudio que arrojó los resultados en abril de este presente año, ya, con respecto a cómo va el tema de la violencia en las mujeres como consecuencia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, ya. Y sorprendentemente, bueno, hay cosas que era de esperarse que iban a ocurrir, ya. Por ejemplo, la violencia contra la mujer y las niñas afecta una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. O sea, con esto ya nos está diciendo que una mujer o una niña va a ser violentada en algún momento de su vida. O sea, como predestinado. Y eso ya es una cifra bastante fuerte, porque es algo que no debería ocurrir. Es cosa de, por ejemplo, uno preguntar a una mujer, amiga, quien sea, Y es muy difícil que alguna nos diga o nos mencione que nunca ha tenido algún tipo de violencia o tipo de acoso. Entonces es un tema muy fuerte. Claro, y lo otro también es que también lo debele o te lo cuente. Porque tú puedes tener tres amigas y de las tres una va a ser víctima sí o sí. Pero a lo mejor tú vas a decir, sí, pero ninguna de mis tres amigas me lo dijo. Sí, pero es que ninguna de tus tres amigas a lo mejor te quiere contar. Claro, también el silencio ahí es un tema. Exactamente. Claro. Sí, y además, Javier, contar que según los últimos datos disponibles en América Latina y el Caribe, aproximadamente el 12% de 19.2 millones de mujeres y niñas entre los 15 y 49 años fue víctima de violencia física o sexual por parte de un compañero íntimo actual o anterior a los 12 meses anteriores a la encuesta. Súper fuerte. O sea que el círculo cercano también representa una amenaza bastante grande, ¿no? Claro, es que por lo general esta violencia, cuando se ejerce la intimidad, se ejerce en los pololeos, en las convivencias, ¿cierto? Puede ser de un padre hacia las hijas también, pero en el constructo más íntimo, en las relaciones ya de pareja. Y aquí por eso está diciendo que un 12% ha sufrido entre los 15 y los 49 años, que no deja de ser. O sea, es una edad que te puede marcar. Estás recién formando, una niña de 15 años está recién formando su personalidad, ¿cierto? Está recién, claro, está en sus primeras exploraciones de relaciones, y estas relaciones pueden marcar el cómo se van a llevar las relaciones a futuro. Porque si tú conoces que una relación es violenta, te sometes a eso y lo tomas como algo normal, puede ser que el resto de tus relaciones se asemejen a esta y así vayas en aumento hasta ser víctima peligrosa de violencia, ya de violencia más severa. Ya, manteniendo en este tema, y la respuesta es un poco obvia, pero igual voy a hacer la pregunta. ¿Qué tan peligroso es normalizar este tipo de actitudes? Peligrosísimo. Imagínate el peor de los casos, Javier. ¿Cuál para ti sería? Claro, violación, asesinato, muerte, femicidio. Cuando uno también habla de los peores de los casos, maltrato continuo, yo también lo veo como uno de los peores de los casos. O sea, ¿sí? No voy a comparar así como asesinato por sobre algo, porque si yo lo pienso, la angustia de alguien que debe vivir constantemente un maltrato debe ser muy grande. Sí, sí, es demasiado grande y afecta en muchas esferas del desarrollo personal y también psicológico. Creo que es algo que vamos a ir tocando. Pero mira, contarte además de que, mira, dentro de este estudio, obviamente dentro de los países que se mencionan son México, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Todos los países han tenido un aumento en los casos de violencia ya de género en lo que va de estos meses del año 2020, ¿ya? Y te dice, por ejemplo, que durante el 2019 3.800 mujeres fueron asesinadas solamente por el hecho de ser mujer. El año 2019, 3.800 mujeres, ¿ya? Y en Chile, en lo que va en este momento, de estos 5 meses hasta mayo, vamos con 14 femicidios en estos 5 meses, según un estudio de Cernamec, ¿ya? Y el año pasado fueron 44 y el año antepasado 46. O sea, vamos en alza. En 5 meses, si tú sacas una proporción, estamos superando los tres femicidios por mes. Aquí, para complementar un poco, yo he escuchado algunos argumentos que dicen, bueno, el hombre va a la guerra y también muere o muere por esto, pero acá hay que hacer una comparación un poquito insidiosa, porque bien lo mencionas que la mujer es asesinada por ser mujer. En cambio, el hombre no es asesinado por ser hombre, es asesinado por poder, es asesinado por corrupción, es asesinado por guerra, pero no por ser hombre. Entonces aquí es una cosa muy distinta y ese no resulta un argumento válido el decir, no, al hombre lo matan más porque va a la guerra. Ese es un argumento, es una falacia argumentativa muy, muy insidiosa. Entonces, lo que pasa es que si uno espera que la equidad de género llegue a la igualdad, vamos a estar siempre en una constante guerra, porque la igualdad entre el hombre y la mujer, de oportunidades, claramente va a existir. Esas son voluntades y son cambios culturales, constitucionales que se pueden hacer. Pero el hombre y la mujer, por sexo, no son iguales. Tienen condiciones físicas que los diferencian. Entonces, la igualdad, así como tratar el empate, es normalizar. En realidad eso es normalizar. Es decir, mira, es normal porque si mueren 10 mujeres, mueren 10 hombres. No corresponde, y eso es seguir en el mismo círculo. Es igual de peligroso. Correcto. Sí, adelante, Carlos. Y bueno, nos vamos a los datos duros antes de irnos al temita musical, que es los datos en Chile. Los datos en Chile dicen que en el Fono 1455 del Ministerio de la Mujer recibió 2.197 llamados durante marzo, 40% más que en febrero, 1.318. Por su parte, Carabineros señala que los llamados efectuados al Fono Familia 149 por delitos asociados a violencia intrafamiliar aumentaron un 12,3% en el 2020 con respecto al primer trimestre del año pasado. ¿Qué pasa aquí? Una realidad súper importante. Estamos en una situación de crisis que nos obliga a permanecer en el hogar, ¿cierto? Sin ir a nuestros lugares de trabajo, y nos obliga a convivir como familia. Esto obviamente va a incrementar los niveles de violencia porque tenemos el agresor ahí, viviendo 24/7. Claro, y es muy... Este tema es muy interesante, es un tema muy sensible. Y antes de continuar y de ya pasar a nuestro siguiente tema, sin despegarnos de lo que es la violencia de género y la violencia hacia la mujer... Nos encontramos de vuelta con este nuestro espacio educativo guiado y creado por Convivencia Escolar. Nos encontramos con Carolina Navarro y Juan Antonio Quesada, quienes son parte del equipo de Convivencia Escolar. Hoy día estamos tratando un tema muy muy sensible que tiene que ver con la violencia de género, pero en específico con la violencia hacia la mujer. Y cabe preguntar, puesto ya las estadísticas que hemos leído y cómo se ha dado lo de la pandemia, ¿qué tipo de violencias hay? ¿Cuál es la más común? ¿Qué pasa aquí? Mira, antes de responderte la pregunta, había quedado algo pendiente en el bloque anterior, ¿ya? Y que en este caso hacía referencia cuando estábamos hablando de las estadísticas, cómo van a nivel latinoamericano, ¿ya? Y en este caso, bueno, decir que en cuanto a los femicidios, que fue el último punto que se tocó, en el caso de Argentina, este va liderando las estadísticas a nivel latinoamericano con un femicidio diario. ¿Ya? Impresionante, de producto de toda la contingencia actual. Y retomando la pregunta, Javier, bueno, sí, efectivamente tenemos que, con respecto a violencia de género, existen muchos tipos de violencia, y en el día de hoy vamos a hablar de algunos, ¿ya? Comenzando, por ejemplo, por uno de los más conocidos, que es el maltrato psicológico, ¿ya? Y tenemos que en este punto encontramos los actos como lo son: los insultos, los desprecios. Desprecios como, por ejemplo, que pueden ir desde como no vales nada, humillaciones, ¿qué te va a querer? ¿Qué te van a querer con esa cara? ¿Ya? O chantajes. También supone violencia psicológica el ignorar a una persona, no hablar a alguien o hacer como si no existiera. Eso también es un tipo de violencia psicológica, ¿ya? Y también la amenaza de agresión física. Como no hagas lo que te digo, te voy a golpear o te voy a pegar, ¿ya? ¿Qué consecuencias traen esto para la mujer? Bueno, este tipo de acciones van dañando la autoestima de las personas y en consecuencia son incluso más duraderas que el maltrato físico, porque resulta de que, a diferencia de este, el maltrato psicológico no deja huella, como lo es el físico. Y el maltrato psicológico toma mucho, mucho más tiempo el llevar un proceso reparatorio de este. No deja huellas visibles, porque las huellas son... Por eso hago la comparación con el físico. Sí, las huellas son de por vida y se mantienen, sí. O sea, el deterioro de la autoestima de la mujer es impresionante, y es lo que permite que la mujer se mantenga en este círculo de la violencia, porque cuando tú denigras a tal punto una mujer que ya no tiene autoestima ni se siente con la capacidad de hacer algo diferente, tú la mantienes retenida ahí en este constructo, sí, de insultarla, de golpearla, y ella siente que no tiene la capacidad de salir del lado de este hombre, porque, como dice Juan Antonio, ella piensa que no va a poder mantenerse, que no va a poder buscar un trabajo, que no va a poder subsistir si está fuera de él, del lado de él. ¿Qué lleva a un maltratador, yo creo que no hay otra palabra, a tener este tipo de conductas? Mira, hay explicaciones desde la teoría de la psicología, ya, como por ejemplo personas que son totalmente inseguras en sus relaciones, ya, que una forma de mantener el control o de ellos sentirse seguro es mediante la violencia, como un camino para ejercer ese control. Y para autovalidarse también. Exactamente, para también autovalidarse. Entonces tiene que ver mucho con temas con inseguridades personales, ya. Otros tienen que ver específicamente con trastornos o problemas de control de impulso, de violencia, ¿ya? Donde la forma de ellos de poder solucionar sus problemas no es sino mediante la agresión. El imponer mi opinión o mis deseos a otra persona mediante este tipo de mecanismos. ¿También hay tratamiento psicológico para este también tipo de...? También hay tratamientos actualmente para el control de impulsos. Y también, 1 de 10, que es súper triste porque en Chile tú haces una denuncia por violencia y son muy pocos los hombres que se someten a estos tratamientos, aun cuando muchas veces están dictaminados por los tribunales de familia. Ahí hay que hacer un ojo y un hincapié súper importante, sobre todo nosotros que estamos formando hombres para la sociedad futura. Una de estas conductas también son patrones repetitivos de conductas de, o sea, yo soy mucho en mis relaciones de pareja de lo que fueron mis papás o los que fueron mis adultos cercanos en sus relaciones de pareja. Entonces, si yo como hombre veo que en mi casa se caracterizaba porque mi papá golpeaba la mesa, mi mamá agachaba la cabeza y hacía lo que él decía, probablemente yo voy a querer imitar esa misma conducta en mis relaciones de pololeo, mis relaciones matrimoniales, y si la mujer se somete al igual que mi mamá y me da pie para hacer esto, yo voy a ir creciendo en estas acciones. Entonces, a los niños se forma desde pequeño en educación de género. El ejemplo educa. El ejemplo educa, claro. De hecho, ese patrón que acaba de relatar la Carolina también se da en las relaciones de pareja. ¿En qué sentido? Si yo como hombre, durante mi infancia, mi aprendizaje en cuanto a roles al interior de la familia era el que proveía o era el agresor en este caso también, en el caso de la mujer se tiende a repetir también de que tiende a buscar parejas, ya según estudios, no lo digo yo, que tienen este mismo perfil del padre, ya en cierta forma hay estudios que dicen de que las estructuras de personalidad posesivas, por así decir, ya, versus otras que son como más humildes, tienden a buscarse en sí, a encontrarse, ¿ya? A repetir el patrón que yo revivía a nivel familiar, como dice Carolina. Bastante peligroso, entonces. Y lo importante es que uno lo puede ver en cosas muy pequeñas en los niños. Por ejemplo, tú los escuchas jugar y los puedes escuchar la percepción que ellos tienen de hombre o de mujer cuando están formando recién su constructo social de hombre o mujer. Entonces, desde la primera infancia uno puede ir corrigiendo ciertos patrones que ya vienen incorporados, como el denigrar a la mujer en ciertos sentidos, permitirle solo jugar ciertos juegos, elegir ciertos colores, que uno dice, ¿qué va a pasar? Que una niñita la vista de rosado y no la permite usar el azul. La estigmatiza, pues, la mantiene dentro de patrones que son las niñas princesas. Mira, las niñas princesas, los niños superhéroes. Es súper triste porque la niña tiene que mantenerse siempre bonita en la casa, ¿cierto? Canta, y el niño es el que sale a salvar el mundo, ¿cierto? Es el hombre araña, el que camina por las paredes. Claro, mientras a la mujer le regalan una escoba para que se quede barriendo en la casa, al niño le regalan un cohete para que vaya a ver el espacio. Entonces ahí hay una desigualdad. Y desarrollamos muy grande. Los segmentamos en su desarrollo emocional y mental, porque la mujer va a pensar que siempre su techo es ser princesa, como lo máximo que puede tener es tener una casa bonita, ¿cierto? Tener una pareja ideal. Cuando el niño, las expectativas de futuro son inmensas, porque puede ir desde la luna hasta ser superhéroe. Entonces ahí es algo que uno tiene que construir desde la casa. Perfecto. Y bueno, uno de los otros tipos de violencia, igual de los que vamos a tocar el día de hoy, tiene que ver con el aislamiento y abuso social. Bueno, el título en sí ya lo dice, ¿ya? Pero en este caso lo que hace el agresor es directamente impedir de que la víctima, en este caso la mujer, se relacione con su familia de origen, los amigos, compañeros o vecinos, ¿ya? Ya estamos aislando a esta mujer de su entorno, que podría ser un entorno protector, ¿ya? Pero la persona agresora la aísla, ¿ya? Otra táctica indirecta consiste en sobrecargar de deberes. Increíble, en el hogar el hombre tiende a asignar más labores domésticas con el objetivo, ojo, mira, tan sutil, de que no tenga el tiempo para juntarse con las amigas o la familia, ¿ya? Interrogar a los hijos acerca de las actividades de la madre, perseguirla para vigilarla, dónde va y con quién. Y aquí ya entramos ya a otro plano más delicado a nivel familiar, que es cuando empezamos a utilizar a los hijos como un chivo expiatorio, ¿ya? Que averigüe qué hace la mamá, ¿ya? ¿A dónde va? ¿Con quién salió? ¿Qué consecuencias trae para un niño que sea utilizado así? Es que, bueno, dependiendo de la edad del niño, a lo mejor no va a estar tan consciente con qué intención el padre realiza las preguntas, ¿ya? Pero después eso va a generar larga, puede, va a generar conflicto en sí entre los padres con el niño, porque posiblemente la madre en algún momento se da cuenta de que es el hijo quien está informando al padre y va a generar un conflicto con el hijo, ¿ya? De que por favor ahora cuando yo salga, tú no le cuentes nada a tu papá y vamos a generar y vamos a empezar a enseñarle además al niño a mentir, ¿ya? Pero ¿por qué? Porque se incluyó en una dinámica que no tenía por qué formar parte el niño, ¿ya? Pero va a generar conflictos. ¿Qué consecuencias trae esto? Por ejemplo, el aislamiento, la incomunicación, ruptura de apoyo social del entorno de la mujer y dependencia del maltratador. Eso es lo que va a generar este tipo de conductas de aislamiento social. Las amenazas son otro tipo de violencia, ¿ya? Amenazarla con echarla de la casa, amenazarla con quitarle los hijos, decirle que todo el dinero familiar es suyo y que si no accede a los deseos, lo perderá. Amenazarla con suicidarse como fórmula de control de manipulación. Este es algo que también se da en el caso del hombre, como por temor a ser abandonado por la mujer. Es amenazado, la amenaza indirecta, la amenaza diciéndole que si tú te vas, yo me mato. O, en el peor de los tramos, yo hago, hago algo en contra de los hijos. O sea, que aquí también el hombre se pone entre comillas, porque sabemos que no es así, en un papel de víctima. Como sí, para... es que de hecho en el ciclo de la violencia de género, uno de los roles que se da es que el hombre después se victimiza. Se da cuenta de su error. Mira, te voy a hacer súper corto el círculo de la violencia. Hay una agresión física, psicológica, de la índole que sea. La mujer se da cuenta, la percibe porque le duele, porque, no sé, ve los moretones, porque se sintió mal, porque llora. Se dio cuenta de que hay violencia. Llega el tema del perdón, donde él asume que cometió un error. Pide disculpas, llega con bombones, llega con chocolate, la luna de miel, dice nunca va a pasar, mi amor, te prometo que nunca va a pasar. Ella, como está aislada socialmente, no tiene con quién conversarlo, no le puede contar a nadie, está disminuida en su autoestima, dice, esta vez es verdad, yo le voy a creer, lo voy a hacer por los hijos. Vuelve, acepta, y esto vuelve a ocurrir una y otra vez, hasta cuando la mujer ya se da cuenta y, no sé, termina en un femicidio, o termina en el hospital, o la tiene que rescatar una vecina. Porque va en aumento, o sea, primero puede ser un insulto, o no dejarle ir a una fiesta, revisarle el celular, pero todas estas acciones de... porque cada vez voy a necesitar hacer más cosas para controlarla y para tenerla, someterla bajo mi poder, entonces cada vez voy a ir... avanzando, escalando. Y cuando ya la mujer se da cuenta o alguien de su círculo cercano se da cuenta, a veces es tarde y otras veces el daño emocional, psicológico en una mujer es muy difícil de reparar después. De hecho hay un tema que menciona Carolina igual, que es el mismo hecho, por ejemplo, de que cuando la mujer piensa de que en este caso el agresor va a cambiar, ya ocurre otro punto también en esa etapa, por así decir, que es que la mujer empieza a justificar la conducta del hombre. Ah, es que yo también hice algo para que él me agrediera, yo también soy responsable en parte, como para justificar este volver y esta conducta del hombre. Y como bien también decía Carolina, estas etapas, a medida que se va volviendo repetitivo, se van volviendo difusos o van desapareciendo ciertas etapas, como por ejemplo el mismo hecho de la luna de miel o el que diga el hombre, sí, lo siento, voy a cambiar, desaparece y se vuelve ya un ciclo de violencia directamente. Bueno, para continuar, vamos a seguir hablando de los tipos de violencia y después nos van a dar algunos consejos, sí, para considerar y para... obviamente de mantener en nuestras cabezas por si conocemos a alguien que está... en alguna situación de violencia intrafamiliar o de violencia de género. Estamos de vuelta con este nuestro espacio cultural y espacio educativo dedicado a la convivencia escolar. Nos encontramos con Carolina Navarro y con Juan Antonio Quesada, que son el equipo de convivencia escolar. Hoy día hemos hablado un tema muy muy sensible que tiene que ver con la violencia de género, pero en particular la violencia hacia la mujer, tanto de forma social como cultural, como en sus relaciones interpersonales. Entonces, aún nos quedaban tipos de violencia para revisar y para que nuestro público que nos está escuchando, al cual le agradecemos que nos esté escuchando, le agradecemos un montón que estén sintonizando nuestro programa, nuestro espacio educativo. Entonces, ¿qué tipo de violencia nos quedan? Nos queda la más conocida, que es la violencia física. ¿ya? Que, como lo dice, tiene, es fácil de detectar porque deja huellas en el cuerpo de... Huellas visibles, sí, claro, no como la psicológica. Son todas las acciones de golpe, un palmazo, una cachetada, un empujón, tirar algún objeto, que van desde esas pequeñas acciones de violencia hasta los femicidios, que es lo que nosotros sabemos que ocurre y que no es una realidad ajena a Chile. Después nos vamos con la violencia sexual, que bueno, aquí es cualquier acto sexual no consentido por la mujer, ya que va desde el acoso en la calle hasta el abuso sexual en sí, la violación, el abuso. Incluso aquí un dato súper importante, incluso cuando uno está en pareja puede existir el abuso sexual, que hace años atrás eso no era penado por la ley, pero hoy en día lo es, porque yo puedo estar casada, tener un esposo, pero no regalo mi derecho de que él decida cuándo tenemos relaciones sexuales y cuándo no. Si él me obliga en el constructo de la intimidad, aún así es un abuso sexual, aunque nosotros tengamos una relación de por medio. Es algo difícil de comprobar ante un juez, pero con el asesoramiento que hoy tenemos para la mujer se ha hecho. Así que es importante saberlo, que estemos en pareja no significa que mi pareja me pueda obligar a tener relaciones sexuales o me pueda obligar a hacer actos sexuales que yo no consiento. Es decir, ya al momento que me obligan a hacer algo que yo no quiero hacer, y ahí hay un tipo de violencia. Ahí hay abuso, claro. De hecho, actualmente existen peritajes, por ejemplo, donde permiten, inclusive a nivel de relaciones de pareja, determinar cuándo, en este caso, la mujer ha sido violada, ¿ya? Por un daño físico en la zona genital que se genera producto de la penetración a la fuerza. Porque cuando la relación es con consentimiento, se generan hay una serie de cambios a nivel físico, ¿ya? A nivel de genitales. Y cuando esto no es con consentimiento, esto no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de la penetración genera daño. Porque hay un cambio que no se produce en el caso del cuerpo de la mujer. Pero es súper importante tener en cuenta eso, que el estar en una relación no le entrega al hombre el poder de decidir cuándo se generan relaciones sexuales y de qué forma, ¿ya? Después nos vamos a la violencia económica, otra violencia muy vista en Chile, sobre todo se da en los segmentos más vulneración, ¿ya? Donde tenemos más problemas socioeconómicos, que es el administrar los recursos económicos sin consultar ni dar cuenta a la mujer. O sea, yo tomo mi sueldo, y que es lo clásico que pasaba antiguamente y que se repite en los barrios más periféricos: yo te doy 30.000 o 50.000 pesos para que tú mantengas la casa y lo otro es mío. Lo otro es mío para divertirme, para comprarme ropa, para hacer lo que yo quiera. O lo otro es dejarla sin sustento cada vez que peleamos para que tú dependas directamente de mí y te sientas obligado a estar a mi lado. Entonces, si tú no cumples todo lo que yo quiero, los niños no tienen para comer, no hay para pagar el arriendo, entonces ahí yo te someto. Te someto porque por lo general hay niños entre medio y la mujer prefiere el bienestar de los niños y aguanta cosas con tal de... que ellos no se vean afectados en esta relación. Y ahí es complicado porque como las aíslan y por lo general esta mujer no es una mujer que trabaje o que nunca ha trabajado, también se siente insegura de ella poder ser en algún momento la proveedora del hogar. Así que esta igual es una violencia peligrosa, ¿ya? Bueno, y ahora, como bien decía Javier, vamos a pasar a algunos tips, por ejemplo. Bueno, la idea de estos tips, en este caso, Javier, es que aquella persona que en algún momento ha sido víctima de estas situaciones que vamos a relatar, sea capaz de reconocer cuándo puede estar posiblemente viviendo una violencia de género, ¿ya? Y también, no solamente para aquella que pueda estarla viviendo, sino que para aquella también que ha visto a otra mujer ser víctima de violencia, o que por el contrario, alguna amiga le ha contado de lo que le está ocurriendo. Entonces, la idea es poder dar estos tips para que la gente pueda detectarlo e ir poniendo paralelas al momento, en el momento oportuno. Perfecto. ¿Ya? Y estos tips en puntual van enfocados a las primeras relaciones de pareja, a los primeros pololeos, ¿ya? Y dentro de ellos podemos encontrar conductas tan básicas como que te revisen el celular y las redes sociales de la pareja sin permiso. algo que lo vemos mucho y es un tipo de violencia. Que los adolescentes los usan como una prueba de amor. Una prueba de amor es que tú me entregues todas las claves de todas tus redes privadas, porque yo tengo que ver qué haces cuando no estás conmigo. Para que yo confíe en ti, porque si yo no tengo la confianza en ti, ¿cómo voy a estar contigo? Claro. Entonces, ojo ahí, ¿ya? Porque son los primeros indicadores que se dan a muy temprana edad. Ahora, sí, lo que podemos ver ahí que ese es un tipo de violencia que se puede dar hacia ambos géneros, claramente. Correcto. Y de hecho, mira, de hecho, este puro enunciado del permitir que te revisen las redes sociales o los celulares, había un estudio que decía que el 14% lo encuentra aceptable de que ocurra. Lo hizo la INJU. ¿Cómo es que significa INJU este servicio? Instituto de la Juventud. Instituto de la Juventud. Y un 39% reconocía haber sido víctima, por así decir, del pololo que le revisaba las redes sociales o el celular. Entonces se está normalizando acá esta acción, casi. Lo que pasa es que ocurre algo. En Chile nosotros somos reactivos. Entonces todas las campañas de prevención de violencia se dan para parejas establecidas, ¿cierto? O se dan en la primera etapa en educación de género, pero se nos pasa siempre la etapa de la adolescencia, que es cuando se generan las primeras relaciones de pareja. Es tanto así que ni siquiera está normada la violencia al interior del pololeo, o sea, no tiene una sanción legal, ¿ya? Así que ahí hay que poner ojo. Ahí los que tienen que poner ojo son los papás. Los papás son los que tienen que educar de qué forma los adolescentes están llevando a cabo sus primeras relaciones. O sea, si yo veo que tengo un hijo que la polola decide cuándo salir o no, o veo que tengo un hijo que se pone a pololear y se desvincula de todo su círculo cercano y solamente está con el pololo, papitos, preocúpense, porque ahí algo está pasando. Porque si bien la primera relación es una relación de enamoramiento, ¿cierto? Donde uno quiere permanecer todo el tiempo con la pareja. Uno tiene que educar a los hijos que no tiene que perder todo el círculo de apoyo. Porque una vez que esa relación se termine, encontramos que un adolescente queda solo. Solo. Segundo, que se realicen bromas con amigos o amigas en público sobre las relaciones íntimas de pareja. Un tema bastante delicado, ¿no? Que se da en un contexto de privacidad, pero que lamentablemente ocurre, de que de repente, esto lo digo tanto como para hombres como para mujeres, en mi contexto de amistades empiezo a contar mi vida íntima o a burlarme de lo que en ello ocurra, ¿ya? Y también es algo que es que ocurre en los adolescentes y que también es feo y que, como dice Carolina, tiene que ser educado en el momento, si es que en algún momento, si es que algún papá en su momento lo escucha. O sea que aparte del deber de educar, de tener educación sexual, también hay que tener un cierto tipo de educación social, emocional y cívica dentro de esta sexualidad. Valórica también. Valórica, claro. Claro, es que un tema es la sexualidad en sí, el hecho de tener relaciones sexuales, y lo otro es la afectividad. Y en la afectividad es donde educamos nosotros como adultos. Claramente un adolescente va a ser sexual porque ellos están en una etapa de descubrimiento. Entonces, para ellos las relaciones son intensas, pero la parte de la afectividad es algo que nosotros como adultos educamos en cómo las llevamos a cabo. O sea, no nos podemos reír y normalizar que un adolescente diga, ah, no, si yo el otro día me agarré a tal, tal y tal, y que los compañeros digan, oh, qué bacán, yo también me la comí. Ese tipo de conversaciones son conversaciones que nosotros como adultos tenemos que regular y que no deberían pasar. No debería ser un trofeo estar con una niña u otra. Claro. Un tercero, prohibirle o poner trabas a la pareja para juntarse con amigos o amigas y o familiares, que es algo de lo que estuvimos hablando en los bloques anteriores, ¿ya? Pero que en este caso también se ocurre a nivel de pololeo, que tiene relación con lo que acaba de decir Carolina hace dos minutos atrás, de cuando el pololo quiere pasar más tiempo con la pareja y le impide que se relacione con su demás entorno. Sí, mira, y como una forma de educar a la comunidad, vamos a decir que hay algunos números telefónicos donde yo puedo denunciar, ya puedo dar a conocer algunas situaciones que a lo mejor le está pasando a alguna amiga, algún vecino o alguien de mi familia o a mí mismo, que yo me doy cuenta al escuchar este programa que a lo mejor hay algunos de los indicadores que están ocurriendo. El primero es el teléfono de orientación del Ministerio de la Mujer, el 1455. La segunda es la línea de violencia intrafamiliar, el 149. Tenemos a Carabineros de Chile, el 133, Emergencias de la PDI, el 134, Denuncias Anónimas de la PDI, el 604.101. Si no puede hablar, escribe en las redes sociales a @cernamegchile. El servicio más 56 997 00 7000. Es 100% más seguro, confidencial y con atención 24/7 por especialistas en violencia, que guiarán a las personas que lo utilicen a través de un protocolo de apoyo. Y yo quiero dejar otro dato importante. La forma de trabajo de Cernameg es crear monitores dentro de los territorios. Entonces, acá dentro de Chile Chico hay muchas de nuestras vecinas que están capacitadas y formadas como monitoras de prevención de violencia. Entonces, bueno, identificarlas en los barrios, saber quiénes son, y son personas las que están capacitadas para ayudarnos y que uno puede acudir a ellas. ¿Ya? Y nos hacen una pregunta aquí por interno que tiene que ver con un protocolo que existe con las farmacias en Chile, que se puede decir una frase, y ¿cómo es eso? La verdad, ahí no. Sí, ese es un protocolo que en realidad es buena la idea, nada que decir, pero la copiamos en realidad porque viene de España. Aquí es cuando uno va a una farmacia y dice: me da la mascarilla. No me acuerdo si era un número o era un color. Les voy a ser sincero, no me acuerdo si era un número o un color. Pero ¿qué es lo que indicaba esto? De que la persona de la farmacia tiene que automáticamente activar un protocolo e informar a Carabineros. Porque esa persona que le daba ese código, esa mascarilla color tanto o esa mascarilla número tanto, indicaba que estaba siendo víctima de violencia de género o violencia intrafamiliar. Vamos a ver si la podemos buscar para contestar. Sí, acá. Yo no me acuerdo, es que lo escuché en las noticias, pero no me puedo acordar si era un color en específico o era un número. Pero era, si me daba la mascarilla, no sé, era un número. ¿Estos servicios y números que tenemos hacia la mujer son 24/7? Sí, el último sí. El que es un número de WhatsApp es 24/7. Si ese es de atención 24 horas con gente especializada, ¿ya? Y ahí inclusive hay un dato que dice la Caro, que es el de las redes sociales @cernamegchile, ya, porque tenemos que, como están las mujeres están pasando gran parte del tiempo con la persona violenta al interior del hogar, realmente no siempre va a poder hablar por teléfono. Entonces la idea es que este @cernamegchile lo puede usar como para comunicarse vía telefónica, pero sin necesidad de hablar. Perfecto. Bueno, entonces así nosotros llegamos al final de nuestro espacio educativo. Pero nos encontraron el dato de la farmacia. A ver, por supuesto, estamos trabajando para usted. Muy bien, muy bien. Mascarilla 19. Ahí está. Nuestra farmacia, Farma Austral, aquí está con la campaña. Gobernación tiró un anuncio en que ellos se hacen parte de la campaña, entonces también ellos están trabajando con eso. Y súper importante, y lo último, chiquillos, decirle a todas las chiquillas que quieran denunciar, que nadie, ninguna persona, ni en Carabinero ni en PDI, puede poner en duda su relato. Exacto. Si ellas van a denunciar y alguien les dice que no es violencia, que se vayan para la casa, que le den un beso al marido y lo arreglen, busquen, porque pasa, chiquillos, nos podemos reír, pero pasa a nivel nacional. Búsquenos, nosotros tenemos nuestro... pueden mandarnos un correito a la radio, nosotros tenemos contactos cómo ayudarlo, así que si hay alguna situación que se quiera dar a conocer, nos envían un correito por interno con toda la privacidad que corresponde y nosotros también podemos brindarle la orientación de cómo ayudarlas. Bueno, entonces así nosotros llegamos al final de nuestro espacio educativo dedicado a la convivencia escolar. Estuvimos aquí con Carolina Navarro y con Juan Antonio Quesada, que les damos un abrazo enorme y las gracias por tratar este tema tan sensible y tan polémico. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura.